20 de las 23 gobernaciones están en manos de lo que sería el chavismo. Ayer Maduro decía que 75% de las alcaldías son chavistas. Si se tiene ese espacio de, entre comillas, poder político, ¿cómo se llega a una situación como la vivida desde principios de febrero hasta acá? Yo creo que por dos razones, bien de fondo. La primera, porque sigue siendo una república burguesa, alterada, adulterada, conmovida porque el gobierno es de izquierda. Pero la república sigue siendo burguesa, con su mecanismo funcional de instituciones burguesas. Eso es contradictorio, casi por opuesto al tipo de gobierno que es de izquierda, porque no contiene burgueses en su seno. Y porque se apoya en dos grandes fuerzas: los movimientos chavistas, que son de izquierda, socialistas la mayoría, de izquierda en general, y las Fuerzas Armadas, que son antiimperialistas, hasta ahí podríamos decir. Y hay una corriente marxista dentro de las Fuerzas Armadas de izquierda, pero son nacionalistas bien radicales en ese sentido. Entonces, esa es la primera razón. La república burguesa significa siempre un hiato entre el poder institucional y el poder social. Tú delegas a través de las instituciones, mediante el voto, el poder real. Para eso se inventó la república burguesa hace 200 años o más, según el país. El segundo elemento es que las técnicas de guerras de baja intensidad, que es el otro nombre de las guerras de cuarta generación, significan eso, que pueden trastornar un estado de gobernabilidad desde pequeños grupos en pequeñas localidades. Ellos tienen la técnica de la localización del conflicto, no la generalización, porque no pueden ganar. Eso hicieron en varios países. Esto se viene probando después de la guerra de Vietnam, estas técnicas. Ya está sistematizada en lo que podía ser una teorización en documentos y libros del Pentágono y de autores independientes como Neil Brzezinski, el ex canciller de Estados Unidos, que es uno de los cerebros de la geopolítica mundial más importante, de derecha. Bueno, ellos ya tienen eso sistematizado. Puedes trastornar la gobernabilidad trastornando la vida social, económica, política, mediática, emotiva, emocional de la gente. Eso se puede hacer. La izquierda lo ha intentado varias veces en el pasado, en muchos lados. Generalmente no es mayoría, y muchas veces lo intentó. No siempre lo logró, pero yo recuerdo en Venezuela que tiramos al piso a un gobierno en mi ciudad, siendo solo la dirección de tres sindicatos y la universidad. Uh-huh. Eso es a completa minoría en términos demográficos, pero llenamos la ciudad de tanto lío en 1979, éramos un poder en los dos sectores, que la policía corría delante de nosotros. Nosotros hicimos un museo de cascos y escudos de la policía, porque se los sacábamos, porque había una ley que prohibía disparar armas de fuego. Entonces uno aprovecha ellos están aprovechando que el gobierno bolivariano no dispara contra la gente. La OEA tiene un informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, no de UNASUR o del ALBA, de 1999, lo publicó en el 99, lo elaboraron 10 años antes, que informó lo siguiente. Eso está en los archivos de la OEA en la web. En Venezuela se asesinaron entre 1968, la toma de las universidades por el ejército, y 1998, 14 estudiantes por año, en 20 años, ¿no? Creo que hay ahí. Uh-huh. 14 estudiantes por año. Fueron asesinados. En promedio, nos recordaba ayer justamente Gerardo Rojas, con quien estuvimos hablando, perdón, el lunes, él recordaba, su clase es 91, que ese año, 91, asesinaron 55 estudiantes allí en Venezuela. Ahora, esto de guerra de baja intensidad, no sé si se puede vincular a la violencia permanente que ha sostenido la derecha en Venezuela, aún después del 2000, en estos casi 14 años de gobierno.